Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La novena edición del Circuito Internacional Afrodescendiente Expresiones Negras se efectuó el fin de semana en Guayaquil. El evento buscaba demostrar el potencial cultural, artístico y gastronómico del pueblo afrodescendiente. Como parte de las actividades de este festival, se realizaron exposiciones de artesanías elaboradas por participantes del Circuito Internacional Expresiones Negras y se presentaron grupos internacionales y agrupaciones de danza de esmeraldas. Internacionales. Naciones Unidas, Nueva York. La plenaria de alto nivel de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas, reunida recientemente en Nueva York, reconoció la importancia de las prácticas de salud de los pueblos indígenas y su medicina y conocimientos tradicionales. En el documento final, la conferencia también reconoció los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y el importante aporte de las comunidades locales a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. También reconoció la importancia de la participación de los pueblos indígenas, siempre que sea posible, en los beneficios de sus conocimientos, innovaciones y prácticas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.